Oye, sin más preámbulo, lo que estaban esperando toda la noche. Underground. ¿Dónde están las mujeres? Ahí sola, no hay que decirle nada, serena, tranquila, se quieren. Loba que se va toa, toa, que se enrolla y se desenrolla. Y ahora, Brian Flynn. Oye, vamos a ver si ustedes se saben esto también. Ustedes se saben todo. Ay, mami, déjame tocar. Ae, ae, ae, na más. Ae, ae, ae. Flow.